otro lado del vidrio lo tengo. ¿Sí? A Gerardo Cherro Rodríguez, hasta las 12 te acompañamos. ¿Cuánto? 23, Claudito. 23, qué lindo día. Está nublado, pero está lindo para pasear, para recorrer ferias, digo, que hay varias, pero si hablamos de feria, digo, uno de los lugares más tradicionales de la ciudad es el mercado artesanal, que está ubicado allí en la zona del lago, un lugar donde cuando uno se va a tomar unos mates los domingos, al menos cuando se puede ir a tomar unos mates, siempre uno pasea, da una vueltita y encuentra cosas muy lindas. Bueno, vamos a estar ahora en este momento recibiendo a Pablo Avendaño, que es parte de la comisión directiva del mercado artesanal. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola, Claudio, buenos días para todos. Bien, estamos bien, estamos acá contentos de poder tener una nueva edición de la Semana Santa, aunque bueno, es otra modalidad, porque bueno, estamos trabajando solamente acá en el mercado y bueno, con todo el protocolo necesario para poder mantener abierta la feria y que circule gente y que la pasen bien, ¿no? Sí, es una Semana Santa diferente, digo, pero bueno, por lo menos con la posibilidad de trabajar, que cosa que hasta hace un tiempo estaba complicadísima. Sí, claro. Nosotros hemos sido los artesanos, feriantes en general y los trabajadores cuentapropistas, estamos muy impactados por lo que pasó el año pasado, por todo lo que no pudimos trabajar, y bueno, nos estamos recuperando de a poco. Si bien nos pone contento poder tener abierta la feria y poder seguir trabajando, sabemos que es lenta la recuperación y que bueno, que va a depender también de que toda esta situación sanitaria mejore. Sí, obviamente. Digo, ¿notás mucha diferencia en cuanto a la circulación de gente con respecto a otros años? Mira, tampoco tenemos muchos puntos de comparación. En realidad, el año pasado directamente no se hizo, y con respecto a este año, lo que vemos es que, si bien hay circulación y vemos que conocemos gente, porque nosotros llevamos publicidades a las cabañas para que nos conozcan, sabemos que hay ocupación y que hay gente, hay mucha gente en Tandil, pero bueno, sí, vemos ese cambio. Ha bajado mucho la afluencia que teníamos habitualmente para estas épocas, pero bueno, sabemos que los fines largos son así. En algún momento la gente que nos de Tandil, que andan conociendo, pasan a disfrutar del predio y del lugar y conocer nuestra feria. Pero sí, se nota una disminución en la gente. Evidentemente no están saliendo como en otros años, ¿no? Y creo que también por una cuestión lógica de evitar aglomeraciones. Creo que eso en algún punto era una atracción, ¿no? Es ir a la feria, a la Diagonal, verla así con multitud. Bueno, esto por ahora no lo vamos a poder ver, así que se nota ese cambio en la disminución de público, sí. ¿Cómo trabajan con el protocolo, Pablo? Bueno, esto tenemos cartelería en la entrada que dice, bueno, esto de tenemos alcohol, los recibimos para que puedan higienizarse las manos, necesitamos que entren con tapaboca, y nosotros adentro tratamos de mantenernos en nuestros puestos. Si bien siempre hay circulación, también desde el municipio, y supongo que en una especie de operativo desde la provincia, también hay policías y hay un cordón, están los agentes de tránsito también, como un poco regulando esto de que no se amontone gente, pero bueno, esos son los protocolos, los que nos pidió el municipio, que por favor tengamos siempre presente la cantidad de gente, el tapaboca y el alcohol. Claro, es fundamental el trabajo de ustedes para que la gente esté respaldada con el protocolo, para también eso, darle motivación de ir a la feria, ¿no? Porque eso pasaba también durante el verano, lo hablamos con la gente de los hoteles, la gente prefería las cabañas antes que los hoteles por miedo al protocolo y demás, y el transcurso del verano fueron ganando confianza y los hoteles también trabajaron muy bien. Me imagino que también a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Tener un lugar cerrado es como que tienen que volver a ganarle la confianza a la gente. Seguro, sí, eso es lo que sentimos, que la recuperación, o sea, no solo va a tener que ver con lo económico, de que la gente pueda seguir saliendo y viniendo y comprando y digamos, pasándola bien, como se lo merece, sino que tiene que ver con esta confianza y con esta cuestión de que está omnipresente, ¿no? De decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo o qué dejo de hacer también para pasarla bien sin molestar a otros? No sé, nosotros vemos ahí en el parque que la gente también tiene esta opción de estar afuera, de estar mucho al aire libre, entonces eso se lo da el paseo acá, los lugares más pensados para estar afuera, y bueno, como nosotros tenemos un lugar con techo, lo que hacemos, lo que nos pidieron es que esté constantemente abierto, aireado, sí. Que circule, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de cumplir con eso, y a la vez sabemos que bueno, que es un momento difícil para todos, no solamente para nosotros, y bueno, tratamos de como de estar al día con las cosas que necesitamos y bueno, y tratar de cumplir como siempre, ofrecer el mejor servicio, el mejor lugar posible dentro de nuestras posibilidades, y o sea, y bueno, nada, contentos con esta posibilidad de que bueno, así como nosotros, haya otros compañeros que hayan podido armar, sí. Así como en la Plaza San Martín o mismo lo, hemos visto que por ahí en la Plaza Moreno se generó, ahí hay un par de lugares, y pero bueno, es como la necesidad de trabajo que es imperiosa también, entonces la verdad es que es un equilibrio entre la necesidad y las posibilidades, pero sí, se va recuperando y nosotros sentimos que tenemos que hacer algo en, somos protagonistas de esa recuperación, así Pablo, que bueno, las últimas, agradeciéndote el contacto, por ejemplo, no hay chances de trabajar al aire libre ustedes, teniendo en cuenta que hay un lindo espacio donde están ustedes ubicados, que hay árboles, no, teniendo en cuenta también que tienen que trabajar de día, no hubo posibilidades de hacerlo al menos al aire libre. Lo que pasa es que nosotros, esto que te digo, es otro despliegue, sería sacar la feria afuera, y lo que sí pasa es que es un lugar de tránsito la feria, ¿sí? Claro. Atraviesan, van para atrás, van para adelante, van a los costados, se estacionan enfrente, entonces como que se da esa dinámica de que no se instalan adentro, pero sí lo circulan, visitan, conocen y compran. Pero bueno, la mayoría de nosotros también hemos hecho o hacemos ferias habitualmente en tipo encuentros, en plaza. Y bueno, eso a los que hacemos ferias así, se ha frenado un poco, porque los encuentros y eso han dejado de organizarse, por este mismo motivo. Así como no se organizó Semana Santa acá, en otros lugares donde se hacía habitualmente, por ejemplo, la fiesta del ternero, o ferias, por ejemplo, en Colón, en Entre Ríos, a una feria a la que vamos, este año no se hizo. Entonces, entendemos eso, pero bueno, sabemos que va a ser un año difícil, así que ¿horario? Esperemos. Horario estamos de 10 de la mañana a 21 horas. Estamos hoy, estuvimos ayer, vamos a estar el sábado y el domingo. De 10 de la mañana a 21 horas de la tarde. Así que están invitados, los esperamos. Bien, Pablo, seguramente andaremos por ahí. Gracias por estos minutos en la radio de ABC hoy y bueno, buenas ventas para todo el fin de semana. Bueno, gracias Claudio a ustedes por el contacto y bueno, un saludo ahí a toda la gente.